Peleen ustedes por su derecho, el periodista, tengan independencia, no se dejen llevar por Gerardo Morales, no toda la vida va a estar gobernando. Peleen por sus derechos, tengan dignidad. Hoy vengo una sentencia directamente. Defiendan el país, patria sí, colonia no. A los periodistas jujeños, dejen de que Gerardo Morales les siga avasallando a ustedes. Que las pautas publicitarias se las guarde. Ustedes tengan independencia, estamos viviendo en democracia. No se olviden que estamos viviendo en democracia. No entiendo por qué ustedes se dejan apretar tanto con Gerardo Morales. Y a ustedes y los periodistas lo usan para que hablen mal de mí. 2 años hablando de estupideces mías. 2 años, de 2 años hablando a los jujeños que soy la peor basura de Jujuy. Cuando aquí hay otras peores basuras que se están llenando los bolsillos. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra. Un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. Hola, hola, amiguetas y amiguetes del éter. ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos a Caja Negra, el resumen semanal de noticias radializadas más escuchado del dial. Vengan, vengan, pasen y cotejen con sus propios aparatos auditivos los hechos que recorreremos el día de hoy. Inicio de itinerario. Tomaron la decisión de reprimir a Mansalva o salir a matar, y fue una lucha durante todo el día de tiro para que ellos quieran garantizar y no lo pudieron hacer. Creo que hoy inauguramos una etapa nueva que tiene que ver con dejar planteado que el problema de la vivienda y del alquiler no es un problema individual, sino que es colectivo. Más allá de los eufemismos que usa para expresar cosas que deberían ser dichas con un lenguaje un poco más claro, se confirma el hecho de que los tripulantes submarinos están muertos. Ante las mismas situaciones en las cuales hasta hace un tiempo se condenaba a prisión perpetua, hoy aparecen nulidades, absoluciones, penas irrisorias. Y tener personas incapaces, que lo único función que tiene es vaciar y llegar al punto de que tienen que recortar por el hilo más fino, que es sobre los trabajadores, vamos directo al rumbo de que esto desaparezca. Creo que constituimos a partir de ahora el sujeto social que va a luchar en la calle para ponerle límite al ajuste y que sobre todo va a plantear terminar con la impunidad de los ajustadores. Se conoció que le llegó a 21 trabajadores de los canales Encuentro, Paca Paca y Depor TV cartas de documento en las que se les informó que no se les va a renovar el contrato. Conviene más para la empresa importar el helado de India, de China, que producirlo en nuestra ciudad. Hay mucha gente que condenó al gobierno anterior justamente por estos juicios. El tercer juicio por la ESMA, el proceso más largo de la historia argentina, que terminó con 29 condenas a prisión perpetua. Caja Negra. ¿Qué es la RAM? Bueno, la RAM es una construcción que hizo muy hábilmente los servicios de inteligencia para poder después instalar ese rótulo en cualquiera que reclame derecho. Datos de un viaje colectivo. El régimen que determina los destinos de nuestra patria, comúnmente conocido como Cambiemos o Macrismo, necesita ciertos condimentos para llevar a buen término su receta para cocinarnos a todes. Para ello necesita una parte importante de la sociedad que lo apoye y otra que le dé lo mismo. y para eso tiene los medios de comunicación que le ofrecen cierta protección. Los demás, el resto de las empresas y sus trabajadores de la comunicación, por caso, son prescindibles, peligrosos o censurables. Y por ello, no reciben pauta oficial, entre otras estrategias. Pero por si fuera poco, en estos tiempos de posverdad y fin de la historia, el acceso a los contenidos culturales contrarios a lo que se quiere imponer resultan bastante incómodos. Y si encima hay que mantenerlos con recursos públicos, lo mejor será cerrarlos, reducir sus recursos humanos y a sus contenidos. Quien quiera verlos, que pague. Allá vamos. Marca de radio. Quien se acerca, se enciende. Vamos con Situación Medios. Menos de un mes después de que el titular del Sistema Federal de Medios Públicos dijera que no iba a haber despidos en los medios públicos, estamos hablando de un conocido, un viejo conocido, Hernán Lombardi, se conoció que le llegó a 21 trabajadores de los canales Encuentro, Paca Paca y Depor TV cartas de documento en las que se les informó que no se les va a renovar el contrato. Esto fue una semana después de que se les ofreciera un grupo reducido, en principio, una suerte de retiro voluntario. Estamos hablando de Paca Paca, que dijiste, Encuentro y... Estamos hablando de Paca Paca, Encuentro y Depor TV, que también, digamos, ya había cambiado su perfil en estos dos años, desde que asumió Lombardi, desde que asumió la nueva gestión. El perfil de estos medios ya era absolutamente otro, con muchas más latas de lo que fueron pensados originalmente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre con estos canales. No está del todo claro hasta dónde el gobierno nacional quiere mantenerlos. Sí, hablando de medios públicos, ¿está confirmado lo del archivo? Prisma, que es el archivo del sistema de medios públicos, de la televisión pública, un servicio muy interesante, que ponía a disposición a través de internet de una cantidad de contenidos enorme, con un trabajo de archivo también muy interesante y muy muy dedicado. Audiovisual. De tele y de radio. Podías encontrar de todo. Sí. Lo que quisieras estaba ahí a disposición. Estamos hablando de viejos contenidos de los medios públicos y algunos que no eran de los medios públicos también. Bueno, el sistema, el mismo Hernán Lombardi, decidió cerrarlo. ¿Cuál es la contraoferta que hacen para decir? Porque en realidad el relato, por supuesto, es otro. El relato es, no se cierra, cerramos Prisma, la plataforma Prisma, pero quien quiera lo puede encontrar en YouTube. ¿Qué tiene que hacer? Si es un investigador, un estudiante universitario, demás, puede mandar un correo explicando, necesito determinado contenido para mi investigación, y el contenido se le va a otorgar. En cambio, si es un canal o un medio de comunicación, sea alternativo o sea comercial, en ese caso tiene que pagar. Hoy ya aparecen denuncias en Página 12 de un periodista que hizo el intento de acceder a un contenido con fines de investigación y le fue denegado. Cerrodín, una situación muy complicada, pero ahí nos metemos ya en el paquete más grande, si se quiere, de todo lo que está ocurriendo con el grupo Indalo, pero una situación muy complicada del diario BAE, donde hubo una situación de despido, no sé en qué terminó finalmente, con el editor. En BAE se publicó una editorial. Jugando con la teoría de los dos demonios. Jugando con la teoría de los dos demonios, a favor, si querés, de Rafael Nahuel, en contra del asesinato de Rafael Nahuel, y un entiendo que fue el despido del editor de BAE. Durante la semana que nos convoca, los trabajadores y trabajadoras fueron a manifestarle a sus representantes en el Congreso de la Nación su oposición al saqueo que pretende llevar adelante el gobierno nacional en su contra, formalizado en un proyecto de ley que a estas horas tiene media sanción del llamado honorable recinto. Los proyectos de reforma laboral y previsional que Mauricio Macri trata de imponer a como dé lugar implican una regresión sin escalas al sistema y las leyes laborales que regían a principios del siglo XX, o más allá en el pasado también. Son el sueño dorado de los empresarios y especuladores, que así pretenden reducir a la mínima expresión sus costos para aumentar sus beneficios y minimizar sus riesgos. Un mundo ideal, el paraíso empresario, que comporta en su mismísima existencia un infierno para quienes solo tienen su fuerza de trabajo su oficio o profesión, más nunca los medios de producción. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Con una masiva marcha, sindicatos y organizaciones sociales rechazaron las reformas del gobierno. De la movilización al Congreso participaron las dos CTA, algunos gremios de la CGT, docentes y estatales, entre otros. Te quiero en AM750. Hugo Yasky está allí, fue uno de los oradores, secretario general de la CTA. Gracias por atendernos. Hugo, Federica País te saluda. ¿Cómo va? ¿Cuánta gente calculan que fue, según ustedes, que son los oradores? Unos 300.000, unos 250.000. En los medios televisivos prácticamente no existió una marcha que yo tenga memoria frente al Congreso. Es la marcha más grande que se ha hecho, por lo menos de que existe la democracia, frente al Congreso. Y por otro lado, los medios gráficos, algunos se dedican a escandalizarse porque en un momento del discurso yo planteé que era necesario conocer con nombre y apellido y que en cada provincia, a través de nuestras páginas, difundiéramos los nombres, los rostros de los que muchas veces se escudan en el anonimato, en esa especie de cámara oscura, sigilosa, en la que pretenden convertir al Senado y a la Cámara de Diputados para votar contra los más vulnerables, porque la verdad que lo que han hecho ayer, después si querés lo vemos, pero además de ser ilegal, para mí es inmoral, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los jubilados que cobran la mínima, a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, de pensiones, los que todos sabemos están hundidos por debajo de la línea de la pobreza, hay muchos viviendo en la miseria, es inmoral. Marcos Peña, anoche en el programa Dos Voces, en referencia a sus dichos y a lo que usted señalaba recién respecto de mencionar con nombre y apellido a quienes votaron y están votando y acompañando esta reforma previsional y fiscal, dijo que ese era un hecho fascista. E incluso lo acusa usted de casi querer inmiscuirse en la vida personal de los senadores, diciendo, bueno, esto de nombrar, de mencionar con nombre y apellido o de hablar de sus domicilios. ¿Usted en algún momento dijo, hay que decir a dónde viven? ¿Fue por esa línea? No, para nada. Para nada, y está el discurso. Lo dije ante 250.000 personas. Así que por más que Marcos Peña y todos los trolls que él maneja digan eso, están mintiendo. Acá hay que hacer público los actos de gobierno y público los actos de los legisladores, a menos que quieran imponer el secreto de sumario, a menos que quieran imponer cláusulas secretas, que ya lo están haciendo en algunos tratados de libre comercio, que ya lo están haciendo en algunos países. Es una forma de recortar el Estado de Derecho. Necesitamos más democracia, más debate, conocer para que la gente después, cuando vote, no vote por el arte que tiene una empresa publicitaria o un consultor que le permite hacer un aviso donde dos viejitos van tomados de la mano y después resulta que a los viejitos les recortamos la jubilación, así no tenemos que meterle la mano en el bolsillo a los que tienen ganancias, a los que especulan financieramente y mucho menos a los que se van a los paraísos fiscales. El 29 de abril del 2016, cuando estuvimos todas las centrales, ¿la recuerdan? Sí, sí, claro. Sentía que esa marcha, pese a la potencia que había tenido y a la expectativa que había generado, no iba a tener demasiado futuro, y lamentablemente no me equivoqué. Y ayer sentía que esta marcha abre un camino distinto para la clase trabajadora y para los movimientos sociales. Ayer para mí era el momento en el que claramente aparece un nuevo sujeto social. Los gremios que estábamos ahí, las centrales, los sectores de la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales, creo que constituimos a partir de ahora el sujeto social que va a luchar en la calle para ponerle límite al ajuste y que sobre todo va a plantear terminar con la impunidad de los ajustadores. ¿Tenés una empresa de servicios, una pyme o una fábrica? ¿Querés difusión para tu producto pero a un precio razonable? Caja Negra se emite en 50 radios distribuidas a lo largo y ancho del país. Tu empresa, tu nombre, tu marca, presente en 50 radios en 50 comunidades de oyentes. No busques más. Solo Caja Negra puede ofrecerte tanto. Escribinos a anunciantescajanegra@gmail.com y armamos un plan a la medida de tu éxito. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. Panorama Federal Caja Negra. Trelew, provincia de Chubut. La textil Sedamil cerró y dejó a 107 obreros sin trabajo. La hilandería cesó su actividad luego de mantener suspendidos durante 11 meses a sus 107 trabajadores, con quienes ahora negocia retiros voluntarios. La compañía alega no poder competir con la importación. En dicha planta se hiló el poliéster con el que fue confeccionada la casaca que la selección argentina lucirá en el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Sergio Cárdenas, referente de la Asociación Obrero Textil, describió en el programa Trascendental de LT8, AM830 de Rosario, provincia de Santa Fe, cómo la apertura de importaciones destruyó los puestos de trabajo de una empresa de casi 30 años de existencia. El hecho es irreversible, por eso que estamos en la asamblea permanente, y este sistema de dejar hacer, dejar pasar de libre mercado y de levantar las cortinas hace que el hilado que nosotros producíamos en Trelew durante más de 29 años, en este caso la empresa abrió hace más de 29 años la hilandería, porque se da mil pintorería y logística están acá y hay más de 350 trabajadores en logística y tintorería. Digamos, a esta situación donde conviene más para la empresa importar el hilado de India, de China, que producirlo en nuestra ciudad. Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe. Preocupación en fábrica militar por posible reducción de personal. Luego de que se informara de un recorte del 20% del personal, los trabajadores se declararon en estado de alerta y movilización. Señalan que la situación crítica en que se encuentra la fábrica estatal es producto de la incapacidad de los interventores. Actualmente, los empleados se mantienen en estado de asamblea permanente y conformaron una mesa de trabajo para volantear e informar a la sociedad sobre lo que está ocurriendo. Fernando Peirano, delegado de ATE, detalló en Radio Poriajú FM 90,7 de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, la falencia de los interventores en buscar soluciones para frenar la reducción de personal. Por la incapacidad de ellos, como veníamos reclamando, estas personas no pudieron tener la capacidad de tener convenios por las diferentes provincias y poder meter la gama de productos que tiene salido del tren en la fábrica, que abarca desde pistolas, chalecos, dispositivos químicos, de militarización, artillería, fusiones, bastante amplia gama, pero si tenés personas incapaces, que no, la única función que tiene es vaciar y llegar al punto de que tienen que recortar por el hilo más fino que estos dos trabajadores, vamos directo al rumbo de que esto desaparezca. Neuquén, provincia de Neuquén. Brutal represión a estatales. La policía neuquina desalojó violentamente una protesta de trabajadores tercerizados del Hospital Castro Rendón, los que realizaban un paro que contabilizaba 30 días. Los obreros reclamaban que se los convocara a discutir el convenio colectivo de trabajo. Desde ATE Neuquén denunciaron que dos personas fueron heridas con proyectiles de plomo. Ariel Gallardo, secretario de la organización de ATE Neuquén, denunció en Caballero de Día, en Radio del Plata, AM 1030 de la ciudad de Buenos Aires, la terrible represión sufrida. Gutiérrez, el gobernador y su ministro no tienen el diálogo y la capacidad para resolverlo. Ayer quisieron garantizar que los hospitales ya están colapsados y funcionen, así que tomaron la decisión de reprimir a Mansalva o salir a matar. Y fue una lucha durante todo el día de tiro para que ellos quieran garantizar y no lo pudieron hacer. Pero lamentablemente el costo fue muy grande por el compañero que están todavía internados. La Plata, provincia de Buenos Aires. Se conoció la sentencia del juicio a los integrantes de la Concentración Nacional Universitaria por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. El Tribunal Oral Federal número 1 dictó prisión perpetua para Carlos Indio Castillo y absolvió al otro acusado, Juan José Pipi Pomares, y hubo un fuerte repudio de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Se trata del segundo juicio que investiga crímenes cometidos por este grupo paraestatal. En Mar del Plata, Castillo y Pomares ya habían sido juzgados por su participación en los secuestros, tortura y homicidios de 7 personas en los días previos y posteriores al golpe de Estado cívico-militar de 1976. En diálogo con Radio Estación Sur, FM 91,7 de la ciudad de La Plata, la abogada querellante Guadalupe Godoy atribuyó la sentencia al clima de época. Más allá de las cuestiones técnicas, nos parece que tiene más que ver con jueces que hoy, ante el clima político que se vive, entienden que la forma de llevar adelante estos juicios es así, ¿no? En los últimos procesos que se dieron a lo largo del país estamos viendo cómo ante los mismos hechos, ante las mismas situaciones en las cuales hasta hace un tiempo se condenaba a prisión perpetua, hoy aparecen nulidades, aparecen absoluciones, penas irrisorias y excusas absolutorias como, por ejemplo, el error de prohibición, que es el eufemismo judicial para la obediencia debida. Suelo patrio. Ruidazo en contra del proyecto modificado de la ley de alquileres. Si hacemos ruido, alquilamos de forma justa. Con esta consigna, el Frente de Inquilinos Nacional realizó un ruidazo en todo el país para reclamar la aprobación de la ley de alquileres que se votó el último año por unanimidad en la Cámara de Senadores, que fue reemplazada hace 15 días en la de Diputados debido a un proyecto del oficialismo que recorta derechos. El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, se refirió en prospectos del éter de frecuencia 0 FM 92,5 de la ciudad de Buenos Aires a los reiterados intentos de sectores afines al oficialismo para impedir el avance de la ley que beneficiaría a los inquilinos. Después de lo que sucedió en el Congreso, que no nos dieron la oportunidad de debatir en la comisión ni de opinar, que salió un proyecto que se negoció en las sombras entre algunos diputados del oficialismo y el mercado inmobiliario, decidimos hacer el ruidazo para que nos escuchen. Y la verdad que el balance es bueno, sobre todo porque creo que hoy inauguramos una etapa nueva que tiene que ver con dejar planteado que el problema de la vivienda y del alquiler no es un problema individual, sino que es colectivo, y que entonces la solución no tiene otro camino que este, que tiene que ver con empezar a reunirnos, empezar a tener voz. Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. ...44 familias argentinas perdieron a sus seres queridos en un hasta ahora confuso episodio bajo las aguas del Océano Atlántico. El submarino Ara San Juan parece haber sufrido una explosión de la que no se saben las causas ni los responsables, y se mantiene un gran hermetismo respecto a todo, al punto que el presidente de la Nación, por lo menos al cierre de esta edición de Caja Negra, aún evaluaba realizar un video ofreciendo una palabra oficial sobre el asunto. El desdén, la falta de respeto o el interés por ocultar lo que pueda haber sucedido son parte de la paleta de colores informativos que puede apreciarse en la obra. Pero a pesar de que las hipótesis cunden por doquier, la tragedia sacó a la luz no solo las miserias de muchos, sino los datos que para la mayoría permanecen ocultos. Los gendarmes del mundo, con todo su poder militar, están rodeando el territorio argentino como carancho al borrego. El pueblo y el sur. Sin liberarse no hay solución de problema económico, nos lo roban todo. Todo. Nuestro. Todo. Punto de partida. Un abrazo grande a Adrián Berrospe, que pregunta, ¿qué pasó con el ARA San Juan? Bueno, vamos a hablar de ese tema. Saludamos a Guillermo Cabiasca, él es integrante de Barricada TV. Se dio una de las conferencias de prensa que da el vocero de la Armada y simplemente me parece que más allá de los eufemismos que usa para expresar cosas que deberían ser dichas con un poco más de un lenguaje un poco más claro, se confirma el hecho de que los tripulantes submarinos están muertos, lo cual bueno nos obliga a nosotros más allá de hablar ahora de algunas cuestiones políticas técnicas o la implicancia de esto que podemos empezar a pasar, no, que ya hemos empezado a evaluar hace bastante tiempo desde el inicio, darle las condolencias a todas las familias y bueno y decir que es una tragedia que nos abarca a todos, ¿no? Ahora, el gobierno ratifica lo de la explosión, que ya no se puede encontrar con vida, ¿qué los deja de buscar? En realidad, lo que dice, vamos a ver qué implicancias tiene eso en lo concreto, es que deja de buscar a las personas con vida, pero seguirá buscando intentando encontrar al artefacto submarino, con lo cual, ¿qué significa esto? En la práctica significa que la intensidad de la búsqueda va a disminuir. Ahora, ¿la hipótesis del ataque al submarino es una hipótesis posible? Técnicamente es posible, claro. O sea, vos lo que detectás es una... Yo insisto, yo no sé por qué hablan con ese lenguaje, ¿no? Una anomalía hidroacústica compatible con una explosión. Y es como si dijeras el Belgrano sufrió una anomalía hidroacústica compatible con una explosión. No, yo no, con esto no quiero decir que creo que esa hipótesis sea la más plausible. Ahora bien, técnicamente es posible. Ahora bien, si nosotros analizamos políticamente la cuestión, sería extraño que habría que buscar una teoría de conspirativa un poco más avanzada, que en un momento en el cual el gobierno nacional busca tener las mejores relaciones con Inglaterra y con los Kelper, que busca inclusive, como dicen sus voceros mediáticos, prácticamente si estuviera en condiciones el pueblo argentino de aceptarlo, reconocer que ya lo de Malvinas hay que abandonarlo, y que en términos presupuestarios relativos a la defensa el gobierno desatiende más de lo que ha sido aún en el pasado al tema de las potencialidades de la Fuerza Armada, pensar que Inglaterra o alguna potencia occidental hubiera atacado un submarino argentino sería algo algo que casi un contrasentido, porque iría en contra de los objetivos políticos que se tienen. La tercera hipótesis que se maneja son todas hipótesis conspirativas, insisto, que pueden ser o el submarino fue víctima al pasar por algún lugar en el cual había maniobras militares de otras potencias que estaban trabajando justamente en estos temas, sufrió un ataque no deseado o deseado, pero por fuera de toda esta cuestión política, y sí. O que participaba ilegalmente en maniobras que no fueron aprobadas por el Congreso y que se debatieron hace un tiempo, y que en esas maniobras sufrió un accidente o se hundió o lo hundieron. Bueno, puede ser. Son todas hipótesis. Ahora, lo que sí pareciera que nunca llegaremos a la verdad, ¿no? Siempre existe la posibilidad de encontrar los restos del submarino en el fondo del océano. Habría que ver la voluntad real de encontrarlos. No uh-huh. nos olvidemos que si uno tiene la voluntad política y pone los recursos necesarios, se puede llegar a conocer los restos del Titanic. Mira, la militarización del Atlántico Sur alarma, ciertamente, porque ahora salió a la luz con las discusiones anteriores, con el tema del submarino. Pero no nos olvidemos que ya hace un tiempo Estados Unidos tiene su flota, la cuarta flota reactivada, que está destinada a patrullar, a rodear América del Sur, con la cual realiza los ejercicios militares con los demás países, se vienen realizando anualmente. Argentina no participa hace un tiempo, pero los demás países participan. Cada tanto se realizan maniobras militares de cierta envergadura y para la fuerza que disponemos nosotros de enorme envergadura en Malvinas. Eso, lo que nosotros vemos hoy, es solo una continuidad de que ahora sale a la luz de las políticas que desde las potencias occidentales, noratlánticas, se vienen desarrollando en el Atlántico Sur y que buscan incorporar a los países del Atlántico Sur, a los países sudamericanos, a su lógica. Desde la década de 1990, la lucidez de ciertos referentes populares advertía que el imperialismo venía por los recursos naturales. Claro que como lo esencial es invisible a los ojos y solo aquel que quiere oír puede hacerlo, la mayoría de las personas tomaron estas advertencias como locuras y todo siguió como si nada, mientras el poder real continuaba con su estrategia y la complejizaba. Hoy por hoy, los resultados están a la vista, pero como siempre, solo de los que quieren ver. El Estado Nacional viene creando un enemigo interno, siguiendo la receta una y mil veces probada, para generar las condiciones objetivas y subjetivas que le permitan erradicar a todo aquel que pretenda reclamar un derecho. Hoy, el objeto de esta artera estrategia son los pueblos originarios de la Patagonia, pero mañana podrían ser trabajadores o cualquier otro sujeto molesto para el orden imperial. Bertot, Pozo, Sala, Albodes, de 9 a 12, por Futurock FM. Comentábamos más temprano que la Confederación Mapuche de Neuquén, acompañada por distintos organismos de derechos humanos, denunció ante la Fiscalía Federal de Neuquén, justamente, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al jefe de gabinete Pablo Nocetti por una serie de hechos que ocurrieron en torno a la desaparición de Santiago Maldonado. Para que nos pueda contar en detalle lo que está ocurriendo allí y lo que implica esta denuncia, estamos en comunicación con el Werken de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel. Lo que estamos denunciando es la persona de la ministra y el jefe de gabinete, Pablo Nocetti, y distintos responsables acá regionales de Gendarmería. Es una política que a esta altura es absolutamente planificada y que apunta a generar toda una política de persecución y de represión contra todo intento de reclamo o de demanda de derechos. Hay una imagen que han instalado a nivel nacional, producto de la complicidad de los medios masivos de comunicación, de que acá la Patagonia está llena de terroristas, que lo que buscan es atentar contra el orden público, y nos tienen en el banquillo de los acusados y nos tienen con el rótulo de terrorista a un conjunto de comunidades, que son más de 1000, que lo único que reclaman es que se cumpla con la Constitución y las leyes, que le exige asegurar la propiedad de la tierra a las comunidades y poderle permitir desarrollar su cultura y su cosmovisión. Dentro de lo que ustedes plantean, hay una serie de allanamientos que hizo la Gendarmería después de la desaparición de Santiago Maldonado, una de las cuestiones que ustedes incluyen en esta denuncia. Sí, la denuncia concreta es sobre el allanamiento al Lof Campo Maripe, que se hizo sin orden judicial. Eso que parecía un hecho aislado, después, un mes después, ocurrió en Lof Cuyame lo mismo, y posteriormente intentaron entrar con el argumento que buscaban a Santiago Maldonado a distintos territorios comunitarios, y producto de un habeas corpus logramos que la jueza federal de Zapala declarara nulo todo eso. Nunca pensamos que íbamos a llorar un muerto por a mano de la fuerza pública. Y ese hecho ocurrió, y cuando esperamos un profundo replanteo de que entiendan que lo que el mapuche plantea está totalmente basado en derecho, nos encontramos con que no, con que el mensaje que nos tira la ministra es que viene por más. ¿Cómo están los ánimos en estos días por la zona? Digo, por todo lo que pasó, no solo con Santiago Maldonado, sino con Rafael Nahuel. ¿Cómo se está reorganizando todas las comunidades? ¿Cuál es la sensación que hay? Nos sentimos totalmente inseguros, somos un pueblo amenazado, somos un pueblo que se le ha instalado rótulo que es muy difícil sacárselo de encima, porque mientras tenemos la posibilidad que ustedes nos den la palabra para desmentir todo esto, nos están bombardeando a las 24 horas con lo otro, con el hecho de que la RAM, los terroristas... La ministra de Seguridad dijo el otro día que la RAM tiene como una especie de existencia etérea, casi teórica, como lo que dijo es que prácticamente no existe. ¿Qué es la RAM? Porque también salió el obispo de Bariloche a decir, yo no conozco la RAM. ¿Qué es la RAM? Bueno, la RAM es una construcción que hizo muy hábilmente los servicios de inteligencia para poder después instalar ese rótulo en cualquiera que reclame derechos. Porque si bien la ministra dice, no, la RAM no existe, los medios de comunicación, que a veces cumplen un rol todavía más represor que el propio gobierno, uh-huh, rotula todo acto de reclamo con, claro, la RAM. ¿Quiénes son los grupos violentos? Son, claro, los que reclaman derecho. Uh-huh. Y vos lo podés hacer a través de una acción directa, a través de una nota presentada en la oficina. Todo lo que sea reclamo de derecho y es violencia para ellos. En Río Negro se abrió una mesa de diálogo donde participan distintos sectores sociales y el gobierno no se quiere sentar a dialogar. No, esa mesa está totalmente amenazada también, uh-huh, porque hay, ajá, una presión muy fuerte sobre el juez para que la corte con esta tregua, que aplique directamente el desalojo, que vaya al hueso, ¿no? Uh-huh. El juez con un poquito de sentido común, a pesar de que fue el que ordenó el desalojo que costó la vida del chico, ha establecido una tregua y está pidiendo desesperado resultado. Y es un problema político que lo tiene que resolver el Estado, el gobierno, el Ejecutivo, para lo cual tiene herramientas a patadas para resolverlo, porque tenemos un marco jurídico pero súper claro, definido, constitucional, legal, amparado en legislación internacional. Pero la voluntad política del Estado lo está poniendo al revés, no para resolver la demanda mapuche, sino para ceder a las presiones de los terratenientes, de los privados, de las empresas, uh-huh, y nos está dando con un caño a todos los que se nos ocurra romper ese orden. Marca tu lugar, cordillera y picos. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. Los que hacemos Caja Negra queremos decirle algo a todos los que nos acompañan semana a semana. Gracias. Gracias por recibirnos en sus hogares, por dejarnos entrar en sus lugares de trabajo, en sus celulares, en la calle y allí hasta donde la voz llegue. Gracias por hacer que Caja Negra esté donde está. En ustedes. En todos ustedes. En estos tiempos de fantasmas corporizados, de intentonas revanchistas y de pretendidos dos por unos y beneficios de la duda para los uniformados que asesinan, una buena sucedió para el lado de la justicia. Los juicios por el accionar de la última dictadura cívico-militar en la Escuela de Mecánica de la Armada, ahora en manos del pueblo, llegaron a la instancia del veredicto. Los asesinos finalmente fueron condenados en un juicio en que se demostró su culpabilidad, en que se presentaron acusaciones, pruebas y hubo instancias de defensa como corresponde. De esas que los desaparecidos nunca tuvieron. Tan ejemplar el juicio a lo largo de todo el tiempo que demandó, tales las garantías que tuvieron los partícipes necesarios en el terrorismo de Estado, que pudieron defenderse diciendo cuánta barbaridad pudieron elucubrar. Y está bien, están en su derecho de defenderse ante un juez, fiscales, querellas y demás. Una oportunidad que sus víctimas jamás tuvieron. Condenar a Alfredo Ignacio Astiz de las demás condiciones personales sobrantes en autos a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la condición de funcionario público e imposición de tormentos con el propósito de obtener información o quebrantar su voluntad agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos. Dos hechos. Privación ilegítima de libertad doblemente agravada por la condición de funcionario público y por haberse cometido con violencia e imposición de tormento, perdón, con el propósito de obtener información. Tus amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Las Fuerzas Armadas inician el proceso de reorganización de la República. Y ya con la responsabilidad del poder político en sus manos, la ofensiva se torna más integral, más eficaz. Y la Fuerza Aérea y la Armada, que ya con... Creíamos nosotras en nuestra ingenuidad que él era realmente el hermano de un desaparecido, era un hombre joven de figura así atlética, tostado por el sol, quería ayudar, decía, íbamos a hacer un boletín, él daba opinión, ¿no? Nosotras no nos podíamos imaginar siquiera lo genocida criminal que resultó en ese momento. Después en la plaza, durante dos o tres meses venía así, hasta que también un día apareció con una chica de la mano, que resultó una mujer que estaba secuestrada, y que mientras a ella la llevaba a la plaza, tenían retenido a su pequeño hijito, amenazándola que si ella hacía cualquier expresión de querer pedirle que... todos los miércoles se hacía un vuelo, y se designaban en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires. En la Escuela de Mecánica de la Armada se montó todo un operativo para hacer creer que habían sido secuestradas por los montoneros. De esto habla Hernández, Ricardo Coquete, etcétera, que quienes montaron todo el escenario, ¿no? A punta de pistola, por supuesto, porque estaban ahí en situación también de cautiverio. El 8 de diciembre de 1977, madres y familiares juntaban fondos y firmas en la iglesia Santa Cruz para publicar una solicitada, cuando irrumpió un grupo de tareas de la Marina y secuestró a 10 personas. El operativo, iniciado con la infiltración del ex capitán Alfredo Astiz. La palabra de Macera, de Méndez Carreras, primer abogado de las monjas francesas, de Silingo hablando de los vuelos de la muerte, Nora Cortiñas recordando a Astiz y un informe sobre los desaparecidos de la iglesia de la Santa Cruz, donde Astiz, por supuesto, tuvo un rol fundamental. Han aparecido en el sur de nuestro territorio movimientos secesionistas que, escudándose en ficticias reivindicaciones ancestrales, pretenden crear una nación independiente, apropiándose de parte de nuestro territorio. Ahora, como lo acaban de descubrir esos sesudos pensadores que creían que el fenómeno terrorista estaba superado, se dieron cuenta que la guerra contra el terrorismo no se gana. Es una guerra sin tiempos. Únicamente se pueden ganar batallas. Es contradictorio que despleguemos un gran esfuerzo como nación reclamando nuestros derechos en las Islas Malvinas y en la Antártida y simultáneamente ignoremos estos movimientos que pretenden apoderarse de una parte de nuestro territorio continental. En los últimos graves hechos causados por esos movimientos secesionistas en la provincia de Chubut, el principal problema de debate... Así se defendía, entre comillas, Astiz en el juicio a la ESMA. Fíjate vos, le está dando todo el libreto al gobierno de Mauricio Macri para hablar de los mapuches como terroristas que pretenden quedarse con un pedazo de nuestro suelo. El enemigo interno, la doctrina de la seguridad nacional... Parece que para Astiz el tiempo se detuvo entre el 76 y el 83. Para hacer lo que hicieron nunca estuvieron bien de la cabeza estos tipos, en el sentido de que siempre fueron unos degenerados. Toda la historia está marcada por esto, y lo que está diciendo allí, de alguna manera, es bueno tan solo para comparar con otros que lo dicen desde el periodismo o la civilidad más común respecto a los mapuches. Porque ese ataque de Astiz es el mismo de periodistas de hoy a los mapuches. Sostienen lo mismo cuando... van por el lado de una minoría que se quiere quedar con un país, una minoría que se siente independiente, una minoría que no se siente argentina. Cuando van por ese lado, y es simplemente un reclamo de derechos ancestral, eso sí, recorren el mismo camino que Astiz, el del desprecio, la estigmatización y la persecución. A mí me gusta escucharlo a Astiz en la medida en que, escuchándolo a Astiz, podrán evocar, recordar las palabras de muchos comunicadores, de mucha gente que está en los medios de comunicación, ni hablar del Templo del Mal, de TN y toda la gente del Grupo Clarín, pero también otros sectores que se suman a esto porque ellos se sienten parte de lo privilegiado, se sienten superiores, hablan desde un lugar tan triste desde el punto de vista humano que, en consecuencia, pensar que solamente Astiz lo recorre es un error. Hay mucha gente hoy, hay mucha gente que condenó al gobierno anterior justamente por estos juicios, el tercer juicio por la ESMA, el proceso más largo de la historia argentina, que terminó con 29 condenas a prisión perpetua y 19 penas de 8 a 24 años, es algo que ocurrió solamente porque hubo un gobierno que quiso que las cosas fueran así, que empujó para que las cosas fueran así, que determinó que la justicia tuviera todos los elementos, todo el capital, todo lo que necesitaba para hacer justicia. Y la prueba de que han hecho justicia es que, si bien fueron condenados muchos, hubo ayer 6 absoluciones que se suman a otras 68 anteriores y que dan una cifra total de 74 absoluciones. No es que te sientan ahí y te declaran culpable por haber sido militar. Te tienen que demostrar los delitos que has cometido, como Astiz al Tigre Acosta, por ejemplo. Y esto es lo que no perdonaron. Un 30% de la población, un 25% mínimos, y no solamente de ricos, son los que no le perdonaron nunca al gobierno anterior esto. Y la inquina tenía que ver con esto, solo que hasta que se liberaron un poco y soltaron los monstruos interiores, como ha ocurrido ocurrido en el último tiempo, lo disimularon. Disimularon todo el tema de los derechos humanos, lo dejaron correr, porque no se sentían en condiciones, no era un momento político para expresar lo que toda la vida sintieron. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. Un ruido blanco se hace notar en el ambiente. Productores presurosos corren con grillas e invitados. Decorados y luces, micrófonos, cables. Un alumbramiento especial ocurrirá en 3, 2, 1. Muy desde chico, cuando iba al colegio Ward de Ramón Mejía, que ahí comencé la secundaria, impuse la radio de los recreos. Y me puse ahí en lo que era la mapoteca del colegio y por los parlantes, el colegio tenía recreo largo, hacía radio. Y ahí ya armé una radio, si querés. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Un pibe raro que en lugar de autitos y escondidas jugará a la radio. Buenos días, Donata. Buenos días, señor. ¿Cómo anda usted, don Marín? Bien, bien. ¿Sabe que el 28 de noviembre de 1982 tuve una de mis grandes satisfacciones? Usted estuvo sentado en este mismo lugar. Recuerdo que venía también de corbata porque iba a ir a la civilización, iba a ir a la calle Florida. Me dijo. De ahí vengo. De ahí. Porque hoy está otra vez con corbata. Sí, pero voy más temprano. ¿Cómo nos ve a los argentinos que estamos necesitando, buscando algo que nos salve en un futuro inmediato? ¿Cómo los veo en un futuro inmediato? No lo haga tan inmediato. Yo lo veo 30 años después, parejo. Brillará rutilante en el firmamento de los comunicadores argentinos, no solo por el éxito que cosechará, sino por la humildad, la pasión y la solidaridad que lo caracterizarán de grande, cuando le abra la puerta de la tele a los artistas jóvenes o cuando le dé su primera oportunidad a otros como él. Feliz cumpleaños, Juan Alberto. Viva tu vida, querido Badía. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana aquí en su radio de confianza para compartir otro recorrido por la actualidad radializada que solo unos pocos te permiten escuchar. Hasta dentro de 7 días. Chau. Hicieron Caja Negra, conducción, Matías Levín, locución, Miguel Ángel Maciel, edición y producción, Ariel García y Julián Belistri, especiales, Mayra Torres, prensa y difusión, Julia Caimen.